Ya se ha acabado, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahora cuándo puedo decir, joder, tío, lo de encender el Bluetooth en un bar, a ver quién hay, ha quedado un poco forever alone, ¿no? Pero todos los hemos hecho, ¿eh? Tío, yo no. Así en plan, entras a un bar, sí, es cierto, yo recuerdo lo que ha dicho Emilio, yo me he reído para mí porque digo, es verdad, o sea, yo eso no lo recordaba. Es que entra a un bar y dice, a ver quién hay. Había teléfonos que tenían sistema de archivos abierto al Bluetooth y tú te podías meter en ese teléfono a ver las fotos. ¿Sabes? Sí. O sea, tú podías verla. Yo ya eso no, ¿eh? No. Pero eran como carpetas compartidas o no sé cómo funcionaban. Yo recuerdo los Siemens, que era una locura en ese sentido. Y tú, estando ahí comiendo tu un bocata, podías ver las fotos de otro fulano. No sé, yo. O enviarle una foto a alguien, a Nokia 3540, y a ver qué pasa. Yo eso no lo he hecho. Tengo que decir que eso en concreto yo no lo he hecho, pero lo he visto hacer justo a mi lado. Lo he visto hacer justo a mi lado y he dicho, tío. Un amigo mío. Y si no lo reconoce. Que una vez entró en un bar. Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 54. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato hablando de Apple, su tecnología, sus noticias, sus cosas. En fin, pues todo esto. Estaba pensando esta mañana de sábado, bueno, ciertamente refrescante, está siendo un mes de julio inusual, que quién podría estar más fresquito que yo, y se me ha ocurrido que podría ser Tomás Husin. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días, Emilio. Tomás es un compañero del GUM Murcia, es el coordinador de nuestro blog y ahora mismo pues está en Inglaterra, por motivos que no os importan, y está allí disfrutando de un clima algo más fresco, ¿no, Tomás? Sí, si no es el verano de allí, tenemos nosotros 2 semanas de verano solamente y bueno, pero tenemos sol, está haciendo unos días bastante soleados. Sí, no tenemos nosotros, ¿qué nivel de integración? ¿Qué te parece, Miguel? Buenos días, Miguel. Buenos días, Emilio. Buenos días, Tomás. Hola, Miguel. Miguel Mespaznar, otro compañero del GUM Murcia y, bueno, más conocido, evidentemente, por su popular blog y podcast Series por Momentos. ¿Cómo llevas el éxito, Miguel? Pues fatal. Estoy pensando en crear otro blog nuevo porque este no lo escucha mucha gente. Bueno, pues este es el plantel de salida que tenemos para empezar este podcast. Estos son los compañeros que he invitado. Esto es lo que he podido conseguir a estas horas de la mañana, con lo cual es con lo que vais a tener que aguantar. Pero bueno, yo pienso que va a ser, en cualquier caso, un podcast interesante porque, bueno, estamos viendo de alguna manera silenciosa, por así decirlo, he cambiado el formato del podcast porque, bueno, mi situación de paternidad ahora mismo me dificulta, como ya muchos sabréis, el realizar determinadas cosas, determinados hobbies, pero sin embargo el quedar con la gente, el forzarte a quedar con alguien hace que al final saques tal, porque si tengo que grabar yo solo, bueno, pues si al final no grabo, pues no he grabado, pero si he quedado, he quedado, y eso es santo. Entonces, pues bueno, esta es la manera que estoy teniendo de salir adelante con este segundo hijo. Hay otros que lo llevan mejor, como Miguel, que tiene 2 niños, pero bueno, para esto él no supo ningún problema porque él es un padre avezado, no... Yo tengo 2 soles. No es un padre pardillo como yo y él los maneja tremendamente, pero bueno, este es el caso. Bueno, pues aquí tengo a estos dos personajes y quería hablar con ellos pues de algunas cosas. Por ejemplo, ya que estamos, para que los conozcáis un poco más, vamos a hablar con Miguel de Series por Momentos, ¿no? De este blog y podcast. Blog y podcast, sí. Porque además empezó como un blog, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, todo vino, la iniciativa se presentó porque algunos compañeros de trabajo míos y amigos pues siempre me decían, oye, ¿y tú que ves muchas series y esto, qué tal? ¿Y qué me recomiendas? Y yo no soy muy de tener amigos, como te he dicho antes. Y para evitar este tipo de conversaciones, pues dije, pues yo me creo un blog, escribo sobre ello y eso que me voy quitando de encima, ¿no? De ahí, bueno, pues fue pasando el tiempo y, bueno, también por influencia de la gente que tenía alrededor, entre ellos tú y los compañeros del GUM, empecé a sopetear un poquito el tema del podcasting, más como oyente que otra cosa. Y, bueno, poquito a poco pues fui probando y ahí estoy. Bueno, efectivamente, Series por Momentos, el podcast, surge como un spin-off, hablando en términos seriéfilos, del blog. Pero no quiero empezar todavía con el podcast porque en el tema de blog Tomás también tenía algo que decir. Tomás es el coordinador actual del blog del GUM Murcia y él también tiene alguna experiencia anterior como blogger. ¿No es así, Tomás? Sí, yo durante el año 2012 estuve escribiendo en el foro, en el blog de esferaiphone.com, y estuve pues un año en curso, desde enero del 2012 hasta enero del 2013. ¿Y qué experiencia? Porque tú anteriormente eso no habías escrito, no tenías ninguna experiencia en ese sentido, ¿no? No había escrito nunca en ningún blog, y la verdad es que todo surgió un poco... Lo seguía en Twitter y una vez pusieron que buscaban un redactor para el blog y bueno, en ese momento yo pues seguía blogs, estaba y sigo estando interesado en todas las noticias de Apple y dije, pues mira, vamos a probar. Mandé un email, me hicieron como una entrevista, entre comillas, y al final me cogieron. Y la verdad es que fue un año bastante... fructífero, ¿no? En el sentido de escribir diariamente sobre noticias de Apple, aunque bueno, después también se hace duro porque es un blog de noticias de actualidad y muchas veces pues intentas, a lo mejor si te pones a buscar información a las 3 de la tarde para escribir, ya has visto que todas las noticias de actualidad ya lo han publicado otros blogs. Entonces, bueno, también hay veces que había que buscar cosas que no estuviesen ya publicadas por un montón de blogs y que a fin de cuentas siempre todo el mundo publicamos lo mismo. Ese estrés de la actualidad, la verdad es que yo siempre lucho por quitármelo un poco de encima, ¿no? Ahora tengo Emilcar Daily, donde puedo, si quiero, hablar del tema, pero salvo al principio, los principios del blog, donde bueno, pues no tenía las ideas claras, luego siempre he querido quitarme de eso. Esa presión de la actualidad, por ejemplo, no la tienes en un blog de series, ¿no, Miguel? No, de hecho, uno de los primeros conceptos que yo tuve a la hora de iniciar el blog y que sigo manteniendo en el podcast es ese, el no basarme en los estrenos, las noticias de última hora, sino básicamente hablar de una serie, o bien una serie que lleve ya tiempo y que me guste recomendar porque crea que, como, no sé, el caso de Daybreak, una serie que no dio mucho de lo que hablar en su momento, pero que sí me parece una serie interesante para recomendar para cualquier momento. Y bueno, el hecho de mantener una línea dentro de este ámbito de series que no sea tampoco lo habitual. Estamos rodeados de blogs, de podcasts, de todo, de perfiles de Twitter, de Facebook, con novedades, y al final es más de lo mismo. Esto no se trata de que sea un IMDb ni un Film Affinity. Esto es simplemente, como te comentaba antes, pues a través de la petición de las personas que conozco y que me pedían opinión, pues simplemente es lo mismo, pero en un formato que permite no solo informarte de algo que sea nuevo, sino coger también y decir, bueno, me interesa ver una serie, a ver qué opinión tiene sobre esto, ¿no? A mí me ha pasado un poco al revés que a Tomás. Es decir, yo siempre he escrito por mi cuenta y hace poco pues, me embarqué en la aventura de escribir para la revista Mac Today. Y porque me apetecía escribir por encargo, por así decirlo. Me apetecía como reto. Me ha costado bastante porque, bueno, pues a veces por los plazos de entrega, los críos y todo eso, a veces supone un estrés. Pero... me ha resuelto de alguna manera una parte del proceso, ¿no? El estar dándole vueltas, a ver qué pongo, porque quiero tener el blog activo, porque yo sí opino que el blog tiene que tener actividad. O sea, que no es... No, yo es que ahí escribo cuando se me ocurre algo y si no se me ocurre en 2 meses no escribo nada. Pues no, porque al contrario que Miguel, que abrió su blog para huir del contacto con la gente, yo a mí sí me gusta ese feedback, a mí sí me gusta... el trato con los lectores, los emails, ¿no? El tener una comunidad ahí viva detrás. Y claro, eso lo consigues escribiendo con cierta asiduidad. Hay veces que, por lo que sea, no tienes cosas que comentar y entonces pues tienes que pensar, oye, ¿qué tema he dejado a veces en el tintero? Y sin embargo, escribiendo para Mac Today pues me pasa justo lo contrario. Ahora, Tomás, tú quizás lo estás viendo de la otra manera. O sea, no ya tienes que guiar el ganado que escribe en el blog, sino que además tienes que estimularles para que creen contenido y tú mismo tienes que, por así decirlo, autoproponerte tus propios temas para tus propios artículos, que además son muy distintos de los que escribías en Esfera, porque en el blog del GUM Murcia los artículos de actualidad son un fusilamiento de las notas de prensa de Apple cuando salen y ya está. Sin embargo, tú ahora haces otro tipo de artículos. Sí, además que lo noto bastante. Yo en los 6 últimos meses del año pasado, en los mis 6 últimos meses en Esfera iPhone, éramos menos redactores que al principio y sí que teníamos que estar cubriendo cada 2 horas y media, 3 horas, un artículo tenía que publicarse. Entonces sí que es verdad que había veces que ibas estresado porque no estamos todo el rato enfrente del ordenador, es decir, entre el trabajo, después o tu vida social, tu pareja, al final te queda poco tiempo para estar enfrente del ordenador, buscar información, publicarlo y después que te quede algo de tiempo para ti. Entonces sí que en los 6 últimos meses sí que estuve más agobiado en ese sentido que ahora, hoy por hoy, en el blog del GUM, pues eso no lo tengo. Mira, vamos a meternos en un berenjenal que no estaba previsto, pero yo pienso que es que la conversación lo lleva. En ADN, en Alpha, esta red, esta nueva red social, alfa.net, ADN, como lo queráis llamar, tengo con algunos usuarios, o se comenta de vez en cuando, un poco el debate entre el nivel de los blogs españoles con los blogs americanos, ¿no? Es decir, digamos, hablando claramente, ¿qué hacen Apple Esfera y Apple Weblog, por ejemplo, que son los grandes blogs de referencia, comparado con los grandes blogs de fuera? Y pareciera que si bien en el inicio, pues como es natural, nuestros blogs de aquí, nuestros blogs en estrella de España, tienden a copiar la tendencia o la forma de trabajar de otros grandes blogs extranjeros, sin embargo, no han seguido esa misma evolución. No sé vosotros qué lecturas tenéis. O sea, ¿cómo de referente, por ejemplo, es para vosotros Apple Esfera? Más allá de las noticias, porque las noticias no hace falta que nos las dé Apple Esfera, porque ya las podemos leer nosotros en los blogs ingleses, pero ese algo más lo estáis encontrando en algún sitio que se escriba, aparte de Emilcar, por supuesto. ¿Lo estáis encontrando en algún sitio más o pensáis que realmente esto está como un poco, que se han quedado a medio camino? Miguel. Hombre, yo realmente el tema del seguimiento de noticias de Apple, por ejemplo, lo veo muy saturado porque al final todos van hablando de lo mismo, simplemente con otras palabras, y lo veo que hay un nivel de saturación bastante alto. No sé lo que opináis vosotros. En cuanto a noticias, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, seguía como 5 o 6 feeds de blogs españoles de noticias sobre Apple y al final terminé siguiendo a 2. Es decir, que no, al final me di cuenta que casi todos hablaban de lo mismo y sí que es verdad que Apple Esfera le da ese toque distinto, que hay veces que publican alguna noticia de actualidad que lo hacen igual todos los demás blogs, pero sí que hay artículos de bastante interés. Para mí Apple Esfera siempre ha sido el referente, ¿no? Está en mi top 5 de blogs. No sé, yo quizá, bueno, he comentado en varias ocasiones que en este apocalipsis del RSS me he pasado a Fiverr, que es este servicio que se instala en tu propio servidor. Miguel también lo tiene y no sé si Tomás tú al final también lo has adoptado. No, yo estoy con Feedly. Estás con Feedly. Entonces Fiverr tiene esta cosa de los hot, ¿no? O sea, tú puedes usar Fiverr como un lector normal de RSS sin complicarte la vida. Pero si quieres usarlo bien, tú pones los blogs que te interesa leer, los pones en un apartado y luego pones todo un sillón de blogs, todos los que te encuentres por ahí, los pones en otro apartado que se llama Sparks. Entonces, si una noticia aparece en tus feeds y aparece también en muchísimos de estos Sparks, esa noticia pues sube en grados y te vas al apartado Hot y ves que está pues a 40 grados, por ejemplo, esa noticia, que precisamente por eso, porque has visto que aparece citada en uno de tus blogs principales, pero también aparece referenciada en muchos de estos blogs secundarios, ¿no? Entonces, esto me ha servido a mí para ver las cosas de otra manera. Y ahora mismo he de decir, por ejemplo, que tengo todos los blogs españoles en Sparks. O sea, sería una nueva forma de hablar. Eres un Spark. Sí. Los tengo ahí porque realmente lo único que consigo de ellos, de la mayoría de ellos, es que que enciendan noticias. O sea, yo me voy ahora a los hot, ahora mismo lo tengo abierto y tengo con 42,6 grados, que también ya les vale, el anuncio de la aplicación, esta mensajería nueva que se llama Helm.is, o sea, Helmlis. Una cosa que ha hecho el cofundador de Pirate Bay, encriptada, no sé cuánto, para que cuando tú le digas a tu mujer por mensaje de esto, que he comprado yo el salmón, nadie lo consiga desencriptar. Entonces, veo aquí, ya te digo, está a 42,6, que es una de las temperaturas más altas que yo he visto desde que estoy usando esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 citas. 10 citas. Entonces, Helmlis, la aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo, Apelesfera. Cofundador de Pirate Bay presenta la aplicación de mensajería, Alt 1040. Enrique Dan, Helmlis, llega la resaca de Brims. Apple Esencia, el nuevo cliente mensajería. Es que es todo igual. Entonces, usando este sistema es cuando realmente me doy cuenta hasta qué punto estos blogs están fusilando todo esto y luego tampoco están ofreciendo algún contenido original, porque alguno me podréis decir, es que si los tienes en Sparks ahí hundidos en el pozo, nunca vas a leer algún artículo diferente que hagan. Pero en esto voy a adoptar la teoría de Manolo, de Mael TJ de Icharla, que dice que si hay algo que de verdad es muy muy bueno, ya me enteraré. O sea, ya por redes sociales te enterarás. Y hace muchísimo tiempo que yo no me he hecho a la cara un artículo realmente interesante de estos blogs. Y es una pena porque, sobre todo porque condicionan la innovación. Yo creo que si sale algún blog nuevo, en vez de ir a hacerlo mejor, va a ir a hacerlo igual. Pero eso también pasa con los blogs americanos. Cuando buscaba yo en los blogs, pues como por ejemplo, a ver, tengo aquí la lista, Mac Rumors, iMore, 9to5 Mac, al final ellos también publican lo mismo. Bueno, pero no en el caso de iMore, desde luego, ni de Mac Rumors, pero 9to5 Mac sí tiene muchos artículos que son muy destacables. Sí hace buenas reseñas completas. Yo no veo grandes reseñas en Apelesfera, o sea, lo que es desmenuzado, exhaustivo de cosas desde hace un montón de tiempo. Cuando hay algún hardware nuevo de Apple y se lo dejan, pues entonces sí, te sacan una review de 6 páginas. Sí, ahí sí. Pero claro, una review de 6 páginas del nuevo MacBook Air, que por muy nuevo que sea, sigue siendo un MacBook Air, pues tampoco sé yo hasta qué punto tiene la cosa su encanto. Sin embargo, tienes, por ejemplo, macstories.net, que aunque no se centra en noticias, que eso sería otra historia, pero ahí Federico Vitici tiene unas reviews que son alucinantes. Y yo no estoy viendo nada así por aquí. Miento, hay algunos blogs que digamos que son de segunda línea, de alguna cadena de redes sociales, de red de blogs, que Mundipad, por ejemplo, ahí hay gente que está escribiendo cosas muy interesantes. Pero claro, tienen poca repercusión porque, bueno, pues de alguna manera también tienen menos lectores, ¿no? Y sí estoy viendo ahí, en ese sentido, escrituras más extensas. Pero tú te vas a Apple Esfera o te vas a Apple Weblog y cualquier aplicación nueva que sale se la despachan con dos o tres párrafos. Entonces, siento que falta un poco de respaldo ahí en ese sentido. Y además, esto lo tengo yo muy hablado con todo el mundo, ¿no? Como se suele decir. Quiero decir que no es una sensación mía que he tenido este sábado por la mañana y la estoy tirando aquí a la cara, sino que, porque no sé, cuando tú buscas una review, cuando tú buscas enterarte bien de cómo funciona este programa nuevo o lo que sea, ¿tú dónde lees? Un blog americano, un blog inglés. Claro. O sea, tú la noticia, pues bueno, te la traducen y ese esfuerzo que te quitan, ¿no? O te gusta el enfoque de algún redactor especial de alguno de nuestros blogs. Pero, por ejemplo, Vesper. Vesper es una aplicación para tomar notas. Es cierto que hay 1000. Pero Vesper tiene, pues, aparte de estar respaldada por Gruber, por el gran gurú de Darin Fireball, pues tiene una interfaz muy curiosa, tiene unos detalles. Aquí a Vesper se le han dedicado líneas. Mientras que ha sido hot, tema hot, en todos los blogs americanos y extranjeros durante bastante tiempo, porque era un hecho remarcable, ¿no? Era una nueva interfaz, muy iOS 7, en una época en la que todavía no conocíamos iOS 7. Y sin embargo, eso aquí, pues no se ve. Sí. Sí, pero yo, por ejemplo, quería comentar el al final en qué nos basamos todo esto. Porque yo, por ejemplo, el rumbo que está tomando el blog del Good Murcia ahora mismo me parece fenomenal. Con la cantidad de reviews y de artículos que está publicando, independientemente de las noticias, porque todo el mundo, es lo que estábamos diciendo, todo el mundo al final siempre habla de lo mismo. Y yo me pregunto una cosa, el tema de las reviews a nivel general, ¿se está haciendo igual que podemos hacer nosotros en el GUM Murcia? ¿O simplemente se trata de voy a ver qué noticia ha publicado fulanito, la traduzco y le pongo mi punto objetivo y ahí está, sin ni siquiera hacer un testeo generalizado de la aplicación o de la herramienta o de lo que sea? Habla Tomás. Nosotros de momento no hemos publicado ningún artículo con ese enfoque de ir a mirar otros blogs que hablan otros blogs. Por eso digo de que el rumbo que nosotros tenemos ahora mismo en el GUM Murcia, o sea, me parece fenomenal. Y es lo que yo me pregunto, o sea, todos estos blogs que se dedican a hacer review basándose en noticias de blogs extranjeros, o sea, realmente se molestan en utilizar esa aplicación, ese programa, ese objeto, lo que sea. Interesa buscar contenido y publicar y bueno, al final es que lo que hablábamos antes, todos publican lo mismo porque es la noticia y es lo que en ese momento pues se está moviendo por internet. En cambio nosotros sí que es verdad lo que dices, que en este tiempo pues hemos estado publicando cosas que no publican nuestros blogs y que la verdad es que me está gustando a mí también el rumbo que estamos tomando con el blog. Bueno, no pretendía yo que esto se convirtiera en una alabanza a nuestro propio trabajo. Porque, no, al contrario, mucho menos. Pero es un ejemplo, o sea... Mira, por ejemplo, yo estoy viendo aquí... Podría hablar de otro blog que fueran así, como series por momentos, pero no lo he visto oportuno. Yo estoy viendo aquí ahora mismo, por ejemplo, los artículos que está escribiendo Ángel sobre Excel. Fijaos, sobre Excel, si es que damos cabida a todo. Y yo no conozco un equivalente, ¿no? En otros blogs a otros niveles. También, por ejemplo, el artículo de Tomás sobre el diccionario. Es decir, estoy viendo cosas que, bueno, pues realmente nosotros no escribimos con mucha frecuencia, tampoco tenemos mucho feedback, pero como vosotros decís, yo estoy contento con el resultado. Yo, por ejemplo, creo que Apelesfera, mira, muchos blogs americanos han cerrado los comentarios. Yo no digo que eso deba de hacerse, y que hayan hecho bien o que hayan hecho mal, pero la realidad es que han entendido mucho que ese tipo de relación con los oyentes, con los lectores, no era del todo productivo. No sé ya si para sus intenciones o para difundir su trabajo o en plan comercial o lo que sea. Sin embargo, en Apelesfera, por ejemplo, me llama mucho la atención que es todo lo contrario, porque cada vez más y más llaman a la participación de la gente continua en todo. Y vosotros sabéis lo que son los comentarios de Apelesfera. O sea, eso es el infierno en la tierra. Es un sitio donde se lía en cualquier noticia, tienen más de 20 comentarios y un potencial de follones, de broncas, de troleos, de historias que yo realmente, yo no sé, como redactor o como coordinador de un blog así, a mí me costaría levantarme por la mañana cada día a enfrentarme con toda esa movida. Y lejos de disuadir ese tema, parece que lo promueven porque tienen ahora muchas secciones, bueno, no ahora, sino que tienen desde hace un tiempo muchas secciones nuevas donde promueven todavía más ese tipo de feedback o de comentarios de la gente, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de la semana de Apelesfera, que muchas veces es una pregunta, y me van a perdonar los editores, que no tiene ni pie ni cabeza. Pero ya solo eso da lugar a 60 comentarios, ya unas broncas tremendas, y a votando al más brillante, y a quitándole karma a este que está diciendo idioteces, y a baneando al otro. Hombre, a mí me parece bien promover los comentarios, el feedback de la gente, siempre y cuando no sea porque canta un comentario cuando van a trolear. Pero sí que es verdad, hay muchos blogs, no voy a decir nombres, no, pero que sí que han suprimido los comentarios, incluso... Algunos no los han quitado, pero te spamé, o sea, te... ¿Cómo es la palabra? Te spoilean los comentarios negativos, o sea, te los borran. O sea, una crítica constructiva hacia el artículo te la borran, porque nada más que quieren tener comentarios positivos. Eso, por ejemplo, en Esfera iPhone no lo hacíamos. O sea, allí todos los comentarios son publicados, todos los comentarios se leen, se contestan, y si hay una crítica porque el redactor se ha equivocado al escribir... o ha intentado decir una cosa pero ha sonado a otra, pues bueno, se modifica y ya está. Igual hace en Apple Esfera, o sea, no borran comentarios. Pues no sé, evidentemente no tengo la solución mágica para, perdón, para todo, pero me llama mucho la atención ver cómo, partiendo de una misma base, los blogs españoles están divergen su camino con respecto a los blogs de fuera. Y quizás es una cuestión comercial también, quiero decir. En definitiva, estos blogs comerciales los llamamos así porque son blogs, digamos, donde hay gente contratada y donde se intenta no ya compartir conocimientos como en un blog amateur como el mío, sino donde se intenta obtener un rendimiento económico, que es un negocio, ¿no? Quizá el mercado aquí pues es un mercado de clic y de impresión, ¿no? Mientras que en otros países el mercado es de otra manera y te permite sobrevivir de manera distinta. No sé, nos tendríamos que dedicar a esto, a ver si encontramos la respuesta. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Montamos una red de blogs? Aquí ahora mismo. Esa risilla nerviosa, ¿eh? Ya te ves con un puesto. Dentro del blog de Gun Murcia publicamos diversas secciones y para adelante, blog comercial. No, hombre, eso es un poco fuerte. Es un poco fuerte con nuestros estatutos de esa asociación sin ánimo de lucro. Debemos hacer un blog comercial, pero podríamos hacer Apple Asuntos, por ejemplo. Es un nombre estupendo. Apple Regístralo. ¿Cómo? A ver, Miguel. Apple por momentos. Qué grande. Oye, qué original. No, escucha. Sobre series por momentos podríamos construir un emporio. Ya te digo. Contigo como CEO, claramente. Tendríamos series por momentos, Apple por momentos. ¿Qué más se os ocurre? Venga. Dice, lo que más dinero da. Porno por momentos. Porno por momentos. Es fantástico. Claro. ¿Sí? Yo mientras decís nombre estoy registrando las direcciones. Para que no nos la quiten. Hacen muy bien. Bueno, pues dejamos, por ejemplo, esta vía de negocio abierta y hacemos un llamamiento aquí a los oyentes que quieran participar con nosotros. Rocío, no se te oye, cariño. Es que estáis fatal de la cabeza, dice mi mujer. Tenemos que buscarnos un abogado, entonces, distinto para la empresa, porque con mi mujer no podemos contar. Porque claramente desaprueba nuestra iniciativa. Bueno, oyentes que estáis escuchando esto y que queréis participar en nuestro emporio por momentos, enviad varios emails a donde veáis oportuno y a ver si salimos adelante de alguna manera. Muy bien. En hardware, para empezar la empresa, no tendremos que gastar porque estamos bien equipados, ¿no? Sí. ¿Tú qué tienes delante ahora mismo? ¿Qué ordenador usas, Miguel? Pues yo tengo un iMac de finales de 2009. ¿Pero que te lo compraste a finales de 2009? El modelo de finales de... Me lo compré en abril de 2010. Yo, bueno, la verdad es que empecé con un iPhone. Yo... adquirí el iPhone 3GS y a través de un compañero de trabajo, Nacho Cuevas, pues me incitó, me convenció, me engañó, me llevó preso a una reunión de algún Murcia para que fuera conociendo todo este mundillo de Apple que era totalmente... No conocía nada más que lo que veía en la tele de las chicas con portátiles, todas guapas. Y llegué allí a la reunión, no había chicas, sí había portátiles, pero la verdad es que me fue interesando. Y como hemos comentado más de una vez, yo era un pecero, me gustaba la edición de vídeo y toqueteaba, quitaba, ponía, hacía, deshacía y los PCs me duraban de un año para otro. Decidí de comprarme algo que me diera más seguridad. Aproveché los conocimientos que estaba aprendiendo en las reuniones que mantenía con vosotros en el GUM y al final en abril pues decidí comprarme el iMac, que era el modelo que había en ese momento en el mercado, y a día de hoy todavía lo tengo, que es lo más grande y lo más triste, porque hasta que no se rompa no me puedo comprar otro y no sé cuánto va a durar. Escucha, no seas perezoso y vete ahí al menú manzana, hazle clic. Y dime qué procesador gastas, la memoria. Sí, esto tiene un procesador de 306, un Intel Core 2 Duo. Tengo 8 GB de memoria. y bueno, y el Tera que venía de serie con el iMac, pero que lo complemento con varios Western Digital que tengo externo de 2 y 3 teras, uno para copias de seguridad y otro para librería de iTunes. Tú también tienes un portátil, ¿verdad? Sí, bueno, el portátil es de Caroline, de mi mujer, y sí, tengo dos, es verdad, se me había olvidado. ¡Qué fuerte! Te preguntaba por el segundo, por el que se te ha olvidado. El adquirí hace poco, a través de Nacho, que el Unibook G4 blanquito, más que nada por el cariño que se le tiene a este tipo de dispositivo, y sobre todo en el GUM, porque vamos, este creo entender que vio nacer al GUM, ¿no? Sí, ese ebook era de Nacho Cuevas, que es el miembro fundador del GUM, nuestro primer tesorero, y efectivamente estuvo en las reuniones iniciales del GUM y era alabado, porque ese ordenador es mítico, ese ebook de 14 pulgadas, uno de los ordenadores, digamos, más carismáticos que ha tenido Apple, junto con los modelos que entonces había, tanto de ebook como de powerbook, de 12 pulgadas, ojo al dato. Sí. Eran ordenadores muy carismáticos y la verdad es que se lo compraste tú porque yo no me enteré. Básicamente. Es que tuve varios encontronazos con él en el pasillo y le dije, ahora o nunca. Bueno, y bueno, este es el equipo que tienes. Lo tienes, sí, de, como has comentado, de 2010. Y yo no sé si te ha dado tiempo en toda esta vida como maquero, que son ya 3 años, evidentemente, en profundizar en el uso que le das al Mac y poder decir si tú eres un chico iMac, por ejemplo, o si habría otro equipo que a ti se adaptaría mejor a lo que haces, sin decir que estés descontento con el iMac, evidentemente, pero si tú te ves con otro tipo de equipo, o cuando este iMac explote o lo que ocurra, vas a por otro iMac directamente porque es tu equipo. Hombre, yo la verdad es que estoy enamorado de este dispositivo. Desde el primer día me dejó prendado, por decirlo de alguna manera, por mi cursi que suene, pero es que es así. Y ya no solo por su funcionalidad, sino en general por todo. Yo no sé si, sí lo sé, porque a nivel económico lo único que podría superar esto para mí sería un Mac Pro. Y no sé si me lo podría permitir económicamente o debería de empezar a ir ahorrando ya para pillar uno para cuando se me rompa este. Pero creo que si no tuviera el dinero suficiente, estaría súper contento con un iMac. Y si comprara un Mac Pro sería simplemente por el capricho de decir, mira lo que tengo, porque no lo voy a usar a nivel profesional y voy a vacilar de ello, echando fotos, subiéndolas a Instagram, a Twitter, simplemente por eso. Pero con un iMac yo puedo vivir perfectamente, hacer mi trabajo, hacer mi edición de vídeo y hacer mis cosillas que va perfectamente. ¿Tú, Tomás, cuál es tu equipo ahora mismo? Yo tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados del 2009, que si no me equivoco es el mismo que tienes tú. El mismo. Sí, el mismo. Yo no lo tengo modificado, o sea, yo lo tengo con el disco duro de 250 gigas que me venía de serie, 4 gigas de memoria RAM y el procesador es de 2,53 gigahercios, un Intel Core 2 Duo. ¿Y qué tal? Pues decir, la verdad también, es que muy bien. Yo me lo compré en junio del 2009, justo cuando habían sacado este modelo, porque si me lo llegaba a comprar 3 días antes, me hubiese comprado el MacBook Pro Plata que ha desaparecido, que no sabemos dónde catalogar ese modelo. El eslabón perdido. El eslabón perdido total. Y tuve suerte, porque cuando me lo fui a comprar, vi que acababa de salir. Es decir, si hubiese dado el paso 3 días antes, hubiese tenido el eslabón perdido. Y venía de tener un portátil Acer Aspire que se me rompió 3 veces. Me lo tuvieron que cambiar 3 veces por la famosa pantalla azul, ¿no? Que te sale en Windows y tal. No sé, era un ordenador que todo el mundo que yo conocía que tuviera tenían el mismo problema. Y bueno, pues estuve mucho, mucho tiempo pensando si comprarme un MacBook Pro, porque no conocía Apple, era nuevo. En aquella época todo el mundo te decía que no había programas, los programas que tú usabas en Windows no estaban para Mac, que me iba a arrepentir. Pero no, a mí me llamaba la atención. Me acuerdo que en esa época estaba viviendo en Barcelona y si no fui 2 semanas todos los días a la Fnac del Triangle a hablar con la gente que estaba ahí de Apple, no fui ninguna, vamos, es que fui todos los días. Y al final dije, venga, voy a dar el paso y me lo compré por la web y la verdad es que no puedo estar más contento. No he tenido ningún problema con él en todo este tiempo y la verdad es que nunca me arrepentiré de haber dado este paso y seguiré comprando ordenadores de Apple. Y la misma pregunta te hago que a Miguel. Después de tu experiencia con el MacBook Pro, si este explota a 1000 pedazos o es abducido por una cabra, por ejemplo, ¿tú comprarías otro MacBook Pro? ¿Crees que quizá para ti mejor es una iMac o incluso menos, un MacBook Air? Porque claro, los MacBook Air que se venden ahora no tienen nada que ver con los que se vendían cuando tú y yo compramos este ordenador. Para nada. Pues yo ahora mismo estoy en un dilema. Si se me llega a romper el ordenador, yo hasta hace un mes y poco, cuando me vine a Inglaterra, yo tenía claro que mi próximo ordenador iba a ser un Mac Mini. Un Mac Mini, no el server, sino el básico, pero tope de gama. Y tenía claro que ese era mi ordenador, que era el que yo iba a querer. Era también un sobremesa, yo también tengo un monitor, con lo cual era el ordenador que yo pensaba que iba a necesitar y que quería. Ahora sí que es verdad que necesito más movilidad, entonces dudaría si se me rompiese ahora mismo el ordenador en comprarme un Retina básico de 13 pulgadas o el Mac Mini. Tendría que ahí sopesarlo, yo creo que ganaría todavía el Mac Mini, pero porque también movilidad tengo con él. Pero bueno, habría que pensárselo porque es un ordenador que si me lo compro sé que me va a durar mucho tiempo. Yo generalmente cuando me toca cambiar de equipo, por el motivo que sea, es la época en la que más lectores pierdo y la que más unfollows y blogs me dan en Twitter. Porque hasta ahora cada vez que he tenido ese momento de cambiar he tenido el mismo dilema. ¿Qué me compro? Yo era un chico iMac, me compro mi iMac, me compro mi sobremesa, o me compro un MacBook Pro brutal donde esté todo y por fin, porque claro, yo tengo, como bien has dicho, un portátil, un MacBook Pro de 13 pulgadas, que yo sí le puse 8 GB de RAM y un SSD de 113 GB. Entonces siempre me surge usar dos ordenadores distintos, pues tiene su aquel, ¿no? Por mucho Dropbox y iCloud y todo lo que tú quieras, pues no tienes nunca todo en todas partes, ¿no? Siempre tienes ahí, ay, que no, esto lo tengo en el otro lado. O cosas similares, aunque tengas un NAS, aunque lo tengas todo en la nube y un poco más arriba, al final siempre hay cierto rozamiento, ¿no? Al tener dos equipos. Entonces yo siempre había pensado que si yo me compro un MacBook Pro de 17, que lo pido de encargo, claro, porque ya no hay, o de 15, mete hasta tope con todo el disco duro del mundo, en no sé cuántos, pues solo tengo un equipo, ¿no? Ya solo tengo un equipo, pero claro, la realidad es que mi equipo está en casa, está encendido mucho tiempo para alimentar a iTunes. Está en suspensión todo el día. Tú llegas aquí, tanto mi mujer, que ahora está más en casa con el nene por la baja, llegas, tocas un teclado, tocas la tecla, el ordenador se enciende, tu sesión ya trabajar, ¿no? Entonces esa versatilidad, ese siempre dispuesto en un portátil, pues no es que no lo puedas tener, pero claro, tiene su batería. Claro. Entonces si tú tienes el portátil siempre funcionando, desde luego siempre enchufado, descartado, ¿no? Pero no, descartado. Siempre funcionando, ahora lo conecto, lo desconecto, pues le estás metiendo un golpe de ciclos de batería, pues que el pobre no se merece. Entonces, pues mira, al final me pasó la realidad, y es que tuve que dejarle a Rocío mi iMac para el trabajo, para sustituir el que ya tenía allí, y yo me quedé durante unos meses con un MacBook Pro de 13, con este MacBook Pro de 13. Conectado a un monitor externo, con el teclado externo, con su camisita, con su canesú, abierto, cerrado, lo probé todo. Y vi que efectivamente eso para mí, no era vida. Es decir, que yo, por mi forma de vivir, por así decirlo, por cómo está estructurada mi vida y mis necesidades, etcétera, pues yo tenía que tener un sobremesa y un portátil, pues para cuando, pues yo qué sé, cuando se necesita, tanto en plan ocio como en plan de trabajo para Rocío. Con lo cual, quiero anunciar aquí a seguidores, oyentes, followers y lectores que no van a tener que hacerme un follow nunca más porque yo ya lo tengo claro. Es decir, ya sé que es un sobremesa lo que me toca. Estoy contento, no se puede decir más, con el Mac Mini. Porque, bueno, en este caso optamos por un Mac Mini por un motivo de precio. Y es que los iMac nuevos son carísimos. Es una cosa. Y, bueno, pues eso. Optamos por el Mac Mini que ha recibido una gran actualización últimamente. En potencia es comparable, más o menos, para lo que yo lo voy a usar, con sinceridad, ¿no? A un iMac que yo me podría comprar. En otro momento he tenido algo más de dinero y me he comprado un monitor mejor. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Y creo que mucho dinero me tendría que sobrar para que cuando haya que renovar este Mac Mini, dentro, Dios quiera, de muchos años, yo no repita con otro. Y la verdad es que es agradable tener las cosas así de claras por una vez, ¿no? Mm. Bueno, pues continuamos. Si os parece, vamos a parar un segundo. Sí. Bebemos agua. Vale. Sobre todo Tomás, que es su primer podcast, chicos. Un aplauso para Tomás. vamos a parar un segundito para tomar algo, ponemos una promo que nunca está de más y continuamos. Levántate. Arréglate. Levanta a los niños. Vístelos y lávalos. Prepara el desayuno. Deja tu cama hecha. Recoge la mesa. Lleva a los niños al cole. Ve al trabajo. Come. Vuelve al trabajo. Regresa a casa. Saca a las mascotas. Pon una lavadora. Prepara la cena. Pon una segadora. Controlar las descargas. Pon la mesa y todos a cenar. Recoge todo. Y coloca el lavavajillas. Ver que los capítulos tienen subtítulos. Acuesta a los niños con cuento incluido. Comprobar que está todo ok en la iTunes. Deshazte de la basura. Dobla y guarda la ropa. Y si es sábado, a limpiar el pueblo. ¿Y ahora? Ahora a ver quién se pone a ver una película. Solo nos queda un momento para ver una serie. Series por Momentos, tu blog y podcast de series, donde te sugerimos qué puedes ver. Puedes escucharnos cuando quieras a través de iTunes y iVoox y puedes encontrarnos en seriespormomentos.es. ¿Ese? Bueno, pues aquí estamos de vuelta, estamos hidratados, estamos perfectamente recuperado de esta primera parte del podcast. Queda ya poquito, no os penséis que esto va a ser jauja, ni mucho menos, porque, bueno, aunque sabéis que, y lo he dicho al principio, no me gusta estar muy con la actualidad, pero estamos viviendo lo que será conocido, lo que cuando seamos ancianos recordaremos esto como el verano de las betas, ¿no os parece? Sí, cierto. Yo aún no he instalado la beta. O sea, no tengo la experiencia de haber estado con una beta de iOS todavía. Sí, pero te da un poco igual, porque aunque tú no estés con la beta, como el 60% de tu timeline está con la beta... 60 solo, más todavía. O sea, es que final, a mí me están entrando ganas de instalar iOS 7, no por el ansia de tenerlo, sino de ver tantas imágenes. Digo, es que me la instalo. Es que, bueno, otros veranos, evidentemente, también hemos tenido betas, como es normal, porque, por ejemplo, cuando salió, creo recordar, cuando salió el iPhone 5, salió iOS 6, ¿verdad? Sí. Y en agosto había salido Mountain Lion, me parece que fue una cosa así, o algo de esta manera. El caso es que no es la primera vez que, como es normal, hay betas circulando, pero yo pienso que es la primera vez que la gente se ha lanzado a las betas de una manera tan descarnada. Sí, sí, y aparte tan abierto, ¿no? O sea, a mí lo que me sorprendió y uno de los motivos por el que yo fuera de estos individuos que se instaló la beta en cuanto pudo fue el hecho también de tenerlo todo tan a mano, ¿no? Fue un poco de esto que está pasando aquí. Sí, yo la verdad es que, bueno, quiero decir, el sistema de betas es el mismo de siempre. Se supone para el iPhone que tienes que tener tu UDIT registrado como desarrollador para que la beta al instalarse se pueda activar y ya está. Y esto es igual que era el año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Pues para la gente que no sois desarrolladores... Gracias. Existen unos servicios de pago que cogen y se ponen a hacer inscripciones como locos. Claro, yo no sé Apple cómo de controlado tiene esto. Pero este año ha habido más descontrol en ese aspecto, porque iOS 7, por lo menos la beta 1... yo creo que se ha podido instalar gente que no es desarrollador ni tiene su UDIT registrado, la ha podido instalar. En cambio, con iOS 6 tenías que pasar por caja, o sea, tenías que pagar porque alguien te registrara y ya podías utilizarlo. Sí, lo que pasa es que eso de poder instalarlo, aunque tu UDIT no esté registrado, es un poco jugar con fuego, ¿eh? Porque no sé si ya la actualización al habitador rompía eso, o en cualquier momento el teléfono se le ocurre que quiere reactivarse o que quiere llamar a casa y te quedas con el culo al aire. Yo, desde luego, eso sí me parece un peligro tremendo de quedarte con un ladrillo. A ver, puede volver atrás. Solo tienes que ponerlo en modo DFU y borrar el teléfono entero e instalarte iOS 6. Si te has confiado demasiado y no has guardado un backup de iOS 6, pues entonces ya es cuando flipas, ¿no? Sí, pero luego también el otro tipo de cosas que te pueden pasar, porque yo, por ejemplo, a mi compañero de trabajo me decían, oye, es que yo se lo quiero poner, y yo decía, allá tú, pero ten en cuenta esto. Y yo lo que pensaba era, vale, yo tengo una tarifa con Movistar, donde tengo una tarifa plana, donde si cualquier aplicación decide conectarse y decide chupar de la tarifa de datos, no tengo ningún problema. Al final me va más despacio y tal. Pero si alguien tiene una tarifa con Pepephone y eso empieza a tirar de datos y sobrepasas tu límite y luego te llega una factura de... A ver, ¿a quién le pides responsabilidades? Hombre, Pepephone avisa, te envía un email cuando vas por el 80%, ¿no? Es decir, que tienes tu manera de autocontrolarte. Y bueno, y una de las cosas que tiene iOS 7 es que permite desde el propio sistema ver los datos que está consumiendo cada aplicación sin avisos, ¿no? Es decir, no te avisa, oye, ven para acá a ver qué pasa aquí. Sí, sí, pero eso lo sabemos tú, lo sé yo, lo sabe Tomás y lo sabe cualquiera de los oyentes que tiene tu estupendo y grandioso y omnipresente podcast. Es grandioso, es pero cierto. El por ejemplo, las personas que me lo preguntaban a mí, o sea, no saben de nada de esto, o sea, no tienen ni idea. Ellos llevan un iPhone porque les gusta, porque es chachipiruli y porque es así de guay. Y todo ese tipo de cosas ellos, vamos, ni por asomo lo tienen en mente. Porque en realidad no saben lo que es una beta. Es decir, han visto iOS 7, ha visto gente que lo tiene instalado y dice, pues yo quiero ese sistema operativo también. Pero es que es, y sobre todo una beta 1, una beta 2, ya creo que la beta 3 ya va todo mucho más estable. Pero al principio, es decir, no está orientado, bueno, en realidad ninguna de las betas está orientada a un uso normal del teléfono y común. O sea, es pruebas, o sea, es estudiar y mandar reportes a Apple sobre las cosas que van mal. No es un sistema operativo para estar usando de diario como teléfono principal y como que sí, es un producto acabado. Es duro, yo he detectado a través de compañeros de trabajo, no ellos, pero que me han, al enseñarles yo mi teléfono, me han dicho que ellos conocían gente, y además gente no nada geek, que también lo llevaban puesto y que se estaban quejando muchísimo porque el teléfono no funcionaba, que se les reiniciaba, que menuda mierda había hecho Apple. Sí, esa es otra. Amigo. La gente quejándose, es que esto no me gusta, es que esto no sé qué, es que esto... A ver, chaval, ¿no sabes lo que te acabas de bajar? O sea, es una prueba, están en todavía no lo saben, no lo saben porque además seguramente muchas de esas cosas hay gente que no se la ha puesto per se, o sea, que no ha querido ellos mismos ponérselo, sino que ha venido algún cuñado, algún primo, por ejemplo, podríamos decir, el marido de alguna amiga o alguna cosa de estas, algún elemento de esto que le he enseñado, mira, mi iPhone lo que tengo. Anda, mira, pues mira qué iconos más chulos. Pues yo también quiero eso. Pues te apaga el teléfono, anda, que te lo pongo ahora mismo. Y sin medir las consecuencias. Y claro. Al final pagan justos por inocentes. Esto es lo que ocurre. Pero bueno, desde luego está siendo para mí una experiencia conmovedora que no voy a repetir. ¿No te la has instalado en el iPad para ver cómo es iOS 7? No, paso. Paso, el iPad es mi refugio. Ahora mismo, cuando voy al iPad y todo funciona perfectamente, es que es una cosa... Porque... Yo conforme vi que cómo iba en el iPhone 4, dije yo, ni por el asomo, para nada. Yo me instalé la beta 2 y sí. Después de la beta 2 dije, esta es la última vez. No, la beta 3 está bastante bien, está bastante... Me llama la atención los muchos errores que se han corregido con respecto a la beta 2. Bueno, hay muchas cosas, evidentemente, de las que yo no me entero, porque yo no puedo hacer más que pruebas funcionales. Y los errores que he reportado... yo estoy seguro que han sido ya reportados por más gente, ¿no? Pero me ha llamado la atención el salto tan grande que ha habido de la beta 2 a la beta 3, ¿no? Muchos, sobre todo muchos errores gráficos que suelen ser los más los más llamativos. Pero no, ¿eh? No me pillan otra vez. Yo esta vez lo he hecho, hay que reconocerlo, por el cambio gráfico. Porque era demasiado atractivo. Y fíjate que creo que fue en el podcast justo anterior a este, en el 53, donde se puede escuchar decir, no, esto no me lo instalo. Que va, no, yo pienso que no, que voy a esperar no sé cuánto, ahí súper concienciado. Y luego al final, pues, te lían. El problema es ADN. Te metes en ADN y la gente te lía. Te lía y de pronto te mandan un mensaje privado, anda, dame tu di, venga, dámela que te voy a instalar y descárgate esto. Y dices, no, por favor, no me avasalle usted. Y al final pues caes evidentemente. Y ya te digo que a mí no me pillan más, ¿eh? Porque lo he comentado en algún podcast mío, esto es un amigo herido, ¿no? El teléfono no funciona bien. Pero también te he oído decir de que no volverías a iOS 6. No, ya no. Que ya que lo has hecho, lo haces sí, hasta el final. Sí, claro que sí, porque... A ver, lo estoy haciendo con, entre comillas, con sentido de la responsabilidad, estoy reportando errores, me gusta mucho ver cuando hay algún error mío que se ha corregido. El proceso de reporte de errores es bastante complejo, el formulario que hay que rellenar, con lo cual pues me cambia mi punto de vista. Quiero decir, aunque yo esté registrado como desarrollador, evidentemente no soy desarrollador. Y además, yo creo que no tengo la capacidad de abstracción necesaria para meterme en esos berenjenales. Con lo cual, enfrentarme al formulario de Apple de reporte de problemas me hace cambiar mi perspectiva de enfocar las cosas y me aporta un horizonte nuevo, por decirlo así, de manera un poco romántica. Volver ya, no vuelvo. Pero no porque... Oh, me va a parecer antiguo porque yo tengo mi iPad con iOS 6 y efectivamente no es lo nuevo, pero es que funciona al pelo. Pero no vuelvo por eso, porque ya que estoy metido en este berenjenal, pues ya voy a terminarlo. Fíjate que incluso he pensado que de perdidos al río y que me instalo Mavericks en el portátil. Es un hombre beta, ¿eh? En estos momentos estoy desatado. Además, yo suelo de vez en cuando participar en algunas betas de algunas aplicaciones. Y ha sido muy excitante correr beta sobre beta. Claro, porque esta gente no tenía por qué tener su aplicación preparada para iOS 7 ni por asomo. Pero han recibido doble medicina en cuanto a mi testeo, porque han podido también ver cómo funciona su aplicación en este nuevo sistema. Y hay cosas que son muy interesantes. Yo no sé a vosotros, aunque Tomás, tú no te hayas instalado la beta, pero estás al tanto de las novedades, sí. Y tú, Miguel, si las probó, yo no sé qué os parece, qué característica de iOS 7 consideraríais, no sé si llamarla revolucionaria, porque a estas alturas del mercado de smartphone ya nadie revoluciona porque ya casi no es posible, ¿no? Pero sí que es la novedad que más aporta. O sea, de todo lo que tiene iOS 7 y que no tenía iOS 6, para ti en concreto, para ti que me respondes, amigo, ¿cuál es lo que te supone un mayor cambio, no? Estás hablando con Tomás, ¿no? Estoy hablando con ambos, pero lo dices por lo de amigos. Yo, aunque sea una de las, por llamarlo innovación, ¿no? El extrapolar aquí lo que es iTunes Radio en el iPhone es lo que me ha parecido, aunque sea a nivel de ocio, lo que más me ha llamado la atención. Y el uso que he podido hacerle, la verdad es que me ha gustado mucho. Es una buena opción que bueno, no sé hasta qué punto ni cuándo vamos a poder disfrutar de ella con nuestras cuentas de aquí de España, pero no sé lo que va a pensar o qué va a hacer Spotify al respecto. Pero si yo por mi cuenta de... Yo te lo diré, de iCloud, que pago al año, donde tengo la copia de seguridad de toda mi música, me permite también tener una elección de radio online, donde puedo escuchar lo que más me gusta sin tenerlo en mi propiedad, por llamarlo de alguna manera, pues para mí ha sido bastante destacable. Ya te digo, aunque sea a nivel de ocio y no sea en un aspecto técnico. Y tú, Tomás, de lo que has visto, ¿qué es lo que te parece que para ti podría resultar la novedad más ventajosa o lo más importante? Además del cambio visual, que está claro en iOS 7, una característica que a lo mejor algunos consideran menor, pero para mí me llamó mucho la atención y lo alabé cuando vi que lo habían publicado y que iOS 7 lo iba a tener, es AirDrop. La verdad es que el hecho de que ya podamos compartir cosas con otro dispositivo, con el ordenador, sin necesidad, pues yo todo me lo mandaba o bien por fotos en streaming o muchas veces por iMessage. Me decía, mándame esta foto por WhatsApp. No, que por WhatsApp pierde calidad, te lo mando por iMessage. Pues ahora el hecho de darle a compartir, darle a AirDrop y que te salga las personas que hay alrededor, incluso gente que no tengas tú como amigos, porque creo que hay, tú puedes activar como que ver a terceras personas. Y para mí eso la verdad es que me va a agilizar muchas cosas. Es una característica pequeña, pero que la verdad es que me ha llamado mucho la atención de que se haya implementado. De AirDrop lo que me llama la atención es que funciona peer-to-peer, es decir, es algo que va de equipo a equipo. No hace falta que estén digamos los equipos conectados a una misma red wifi, porque además no solo funciona por wifi, sino que funciona por wifi y por bluetooth. Es una conexión que se produce, digamos, de manera directa entre los dos equipos, bueno, al igual que funciona AirDrop en el Mac, quiero decir. Y con lo cual, pues, de pronto hemos recuperado muchísimos años después lo de compartir fotos por bluetooth, que era uno de los usos principales que se le daba al Bluetooth de la mayoría de los teléfonos en aquella época, y ahora de pronto pues lo hemos vuelto a recuperar al estilo Apple. Quiero decir, yo recuerdo hace ya mucho tiempo pues llegar a un bar o un sitio a tomar un bocadillo y encender el teléfono y activar el Bluetooth para ver qué te encontrabas por ahí. Porque ese... Sí, eso yo también me acuerdo. Ese protocolo estándar de compartir por Bluetooth, así como la cosa más segura del mundo, no era. Esto, claro, esto es distinto. Hay que llamar la atención también de comentar que este AirDrop de iOS 7 no funciona hacia atrás. No sé si lo activarán en actualizaciones futuras de Mountain Lion, pero si ahora mismo tú quieres hacer AirDrop desde iOS 7 a Mountain Lion, no puedes. Pero supongo que será por beta, pero tendrá que poder. Además, cuando nosotros adquirimos el iPhone... Todavía el estándar este de pasar cosas por Bluetooth, yo recuerdo que todavía se seguía usando. Yo no podía, hay veces que no podía recibir fotos o canciones porque mi Bluetooth no era compatible. O sea, no podía yo desde mi iPhone mandar una foto a un Motorola. Y bueno, ahora con esto que hemos recuperado un poco el uso del Bluetooth, aunque no podamos sea solamente entre dispositivos Apple, pero ya te digo que es un paso para que puedas compartir cosas sin recurrir a aplicaciones externas y claro, lo que pasa es que de momento solo vale para fotos este AirDrop realmente, porque es lo único que tú puedes compartir desde el sistema. En la página de Apple, en la de iOS 7, dice AirDrop, el tiki-taka llega a iOS. ¿Qué dices? El tiki-taka llega a iOS. Espera, voy a abrirlo. Pero en la página punto española, es o allí en punto te metes a apple.es, te sale iOS 7, le das y después arriba del todo pone prestaciones. Entonces ya te vas a AirDrop. Sí. Y sí que pone que puedes pasar fotos o cualquier documento a alguien por SMS o por email. Coño, pone el tiki-taka. Dice, sí. Y entonces, ¿dónde he leído? Si puedes compartir fotos, vídeos, contactos y lo que quieras de forma fácil y rápida. Mira. Ya no sé de lo que quieras al final de qué limitación va a tener, pero yo creo que todas las aplicaciones de Apple, Numbers, Pages, etcétera, todo eso sí que vamos a poder pasarnos documentos por ahí. Sí, pero será, voy a decirlo, sandboxeado. Es decir, yo podré compartir archivos de Numbers con el Numbers de tu teléfono. Porque si no, ¿dónde va eso? Hombre, claro, como no hay sistema de archivos, si yo te envío un archivo de Numbers y tú no tienes Numbers instalado en tu teléfono, eso no lo voy a poder abrir. Va a un pozo de mierda digital inmediatamente, no llega a ninguna parte. Yo creo que dará algún error o algo porque no tu teléfono no lo va a poder... ¿Dónde lo guarda eso? No, es que no vas a aparecer como receptor, porque AirDrop funciona al ser peer-to-peer. O sea, yo me meto a AirDrop en el Mac, el funcionamiento va a ser igual, y pincho AirDrop en el Finder y yo no veo otros equipos. Aunque yo tuviera el portátil aquí al lado, no lo vería hasta que yo en el portátil no me vaya al Finder y pinche en AirDrop. Es decir, tengo que establecer la conexión. Entonces, si tú no tienes Numbers, tú no puedes establecer la conexión por AirDrop con mi iPhone, según entiendo yo de lo que aparece aquí. Con lo cual, no es que yo te lo envíe y tú no lo puedas recibir, es que no se inicia el proceso. Pero, hombre, yo creo que tampoco, si tú accedes al control center y ahí activas AirDrop, ya sales visible. Que después no te puedas pasar el documento porque yo no tengo esa aplicación instalada, pues puede ser, pero yo creo que no hay que recurrir a cada aplicación para... El AirDrop del control center lo único que hace es activarlo, AirDrop. O sea, que esté disponible. Por eso. Y a partir de ahí, las aplicaciones que lo usen, que lo puedan usar. Yo lo que pasa es que estoy todavía con lo del tiki-taka. ¿Lo habéis encontrado? Sí, sí, sí, sí. Es alucinante. El tiki-taka llega a iOS. ¿Esto lo sabrán en Cupertino? Yo creo que no. Si no, ya lo hubiesen quitado. Me voy a meter a apple.com a ver si pone de tiki-taka. Hazlo, por favor. Drop everything. Fíjate, ahora me gusta más lo del tiki-taka. Sí, pone drop everything. Es que claro, lo de drop, tú ahora que estás muy en la cosa del inglés, Tomás, lo de drop es que la traducción al español no... No, ¿cómo lo traduces? Claro, es que drop, traducido a lo bestia, es tirar, ¿no? Es como empujar hacia abajo, como dejar caer. Como dejar caer. Y eso no tiene un equivalente en nuestra lengua. Entonces, claro. Sí, pero tanto como tiki-taka, no sé. Sí, ahí no... Podríamos mandar un email a Apple usando el formulario de contacto a ver qué motivos nos dan, ¿no? O sea, por conocer las motivaciones de la gente, ¿no? ¿Qué les induce, qué les mueve a poner tiki-taka? Bueno, como sea. Bueno, el que haya escrito eso del departamento de marketing es un forofo del fútbol, ¿eh? Y un cachondo mental. También. Y debería darse a conocer y ser nuestro nuevo gurú. Yo he estado, bueno, como tengo iOS 7 todos los días, pues he podido pasar por muchas de las opciones que tiene. Y a mí, desde luego, lo que más me llama la atención, por continuar con la pregunta que os había hecho, son aplicaciones en concreto. Es decir, evidentemente, como tú dices, hay un gran cambio visual y hay nuevas tecnologías que provocan o que permiten que algunas aplicaciones tengan no solo un nuevo aspecto, sino nuevas funcionalidades, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha llamado muchísimo la atención Safari, calendario y mensajes sobre todo. O sea, para mí, yo antes trataba de usar mensajes porque es básicamente la mejor aplicación que tengo de... Para mensajería, la mejor de todas las que he probado, y hemos probado unas cuantas aquí los compañeros del GUM. Pero yo me daba cuenta de que me esforzaba por usarla, ¿no? O sea, cuando toda la comunicación familiar y de amigos está centralizada en WhatsApp por los malditos grupos del infierno, pues porque la gente tiene otros teléfonos o por lo que sea, yo intentaba salirme de WhatsApp e intentaba forzarme a usar mensajes. Y ahora con iOS 7 no me esfuerzo en absoluto, porque la interfaz es fantástica y funciona con mucho más rápido, me atrevería a decir, incluso cuando mi interlocutor no tiene iOS 7, claro. Y en ese sentido me pasa lo mismo con Safari. Bueno, Safari todavía me ha dado algunos errores de carga o alguna cosa que se ha quedado ahí medio pillado, pero la nueva interfaz de Safari, cómo están puestos los botones y sobre todo calendario. Yo estaba dudando, me recomendaban mucho comprar Fantastical para iPhone y yo quería esperar a iOS 7 a ver cómo era el calendario. Y ahora que lo he visto, para mis necesidades, que serán muy concretas, desde luego... Tiene un aspecto fantástico y está todo pues donde tiene que estar. Le han hecho incluso algunas mejoras en la última beta. Y esas tres aplicaciones, ya os digo, son para mí las que en mi uso diario capitalizan el avance de iOS 7. El Safari, los mensajes y también calendario. Los mensajes, ya que estamos hablando de esto, bueno, en el GUM Murcia tenemos un par de chats de grupos de mensajes, uno para la junta directiva y otro para los redactores del blog. Hemos ido peregrinando de servicio en servicio. Ahora mismo el chat, ambos dos están en Hangouts, pero el otro día intentamos que el de redactores del blog fuera a mensajes y tuvimos algún problema, ¿no? ¿Alguno? Bueno, básicamente es que aunque estos grupos están entendidos para un uso concreto, o sea, no para estar ahí de cháchara, por así decirlo, pero es inevitable porque somos seres humanos vivos y pues se ocurre, se produce. Entonces, claro, ahí fue cuando de pronto le vimos una pega que yo hasta ahora no me había planteado a mensajes en este aspecto, y es que no se puede silenciar. Entonces, no, o silencias todas las notificaciones o no, en realidad no puede, no tiene esa opción. No está pensada para chat grupales. A ver, sí, porque funcionan y funcionan muy bien. Yo, además, tengo como dirección principal de iMessage no mi número de teléfono, sino mi cuenta de iCloud, con lo cual sin ningún tipo de grieta ni escape tengo mis mensajes sincronizados con todos mis dispositivos. Yo veo en el Mac los mismos que en el iPhone y los mismos que en el iPad. Y tengo algunos grupos de mensajes, tengo algunos grupos donde tengo a varios chateando, pero claro, no al nivel de chateo continuo, ¿no? Entonces, claro, si es tu teléfono y es el teléfono para relacionarte con tu familia y tus cosas, y no es lo mismo que Hangouts empiece a pitar porque estamos ahí cachondeándonos de cualquier tontería, que lo silencias y punto, a que la aplicación de mensajes de texto de tu teléfono sea la que te está haciendo el ruido. Entonces, por ese motivo, pues lo hemos dejado. ¿Y qué hemos hecho? ¿Dónde estamos? Yo no volver refiero a Hangouts. Ah. Hombre, podemos probar la aplicación esta de mensajería que hemos hablado antes. La que ha salido ahora de novedad. La encriptada. Pues la encriptada, oye. Todos a instalársela. No, yo no lo soporto más. Yo creo que no me instalo una más, ni a tiros, ¿eh? Decía, no. Creo que Miguel, tú proponías. ¿Qué proponías el otro día? Vine, sí, porque había leído, no sé si fue en la Perifera, que había una actualización bastante importante que permitía mensajería en grupos, con sticker y tal, y como hay muchos conocidos que les gusta mucho eso de los muñequitos, decidí probarla y la verdad es que me pareció bastante, bastante bien. Lo que no tuve fue aceptación. ¿Sabes lo que pasa? Yo le preguntaba, en este es el 54, en el podcast 52 hablaba con Gerardo Rato sobre qué aplicaciones de mensajes usaba él y en qué entornos, ¿no? Esto prácticamente todos lo tenemos de alguna manera parcelado. Pues con iMessage hablo con no sé quién, en WhatsApp con no sé cuántos, y por el tercero en Discordia hablo de con no sé quién. Pero ya llega un momento, últimamente, que estoy tan saturado que he decidido que ni una más. De hecho, me he desinstalado Line cuando los grupos que teníamos en Line del GUM los dejamos. Me desinstalé de Line. Line solo lo usaba para eso y para hablar con mi suegro, que tiene Android. Y como le instalé la actualización de Hangouts y ya me borré hasta la cuenta de Line. Y yo es que no sé vosotros cómo estáis desaturados al respecto, pero yo no aguanto ni una más, ¿eh? Hombre, yo con la experiencia que estoy teniendo con Hangouts, me recuerdo, o sea, me viene a la mente ese dicho de alguien vendrá que bueno te hará. Y me acuerdo de Line y de los problemas que no teníamos, por ejemplo, o no tengo yo con Hangouts, con el tema sobre todo de notificaciones, que realmente no están ahí porque ya están leídas y se mantienen y me cortan el proceso de la aplicación que tengo para escuchar podcast cuando interactúo con ella. Me corta el sonido solo por el piticlin directamente, pues coge, me corta el podcast y ahí se queda todo muerto. A mí me mata el hecho de que no es tan difícil hacer una actualización para que el símbolo de mensajes no leídos desaparezca, porque es que yo, por más que tengo todas mis conversaciones leídas y actualizadas, cuando me salgo de Hangouts, la gran mayoría de las veces no me desaparece el icono de los mensajes sin leer. Y yo pensando que era problema de iOS 7. No, pasa en iOS 6. Pues vaya un horror, ¿eh? O sea, WhatsApp tiene. No sé si es así como quiere Google hacerse con el mercado de las aplicaciones de mensajes. WhatsApp lo que tiene positivo es porque puedes silenciar los mensajes grupales, pero no los individuales. Entonces, bueno, a las malas, cuando estás en un grupo que no paran de escribir, pues bueno, como a WhatsApp siempre entras, pues ya vas viendo, y una vez dentro de WhatsApp ves qué han escrito. Pero yo, al igual que tú, Emilio, hubo una época en la que yo le cogí odio a WhatsApp y quería salir, sobre todo cuando salió el iPhone 5, que tardaron un mes o un mes y medio en actualizarlo a la pantalla. Yo tengo muchas ganas de ver el tiempo que van a tardar los de WhatsApp en rediseñar su aplicación para cuando salga iOS 7. No creo que lo hagan, ¿eh? Yo tampoco creo que lo hagan, pero es que yo creo que eso va a ser ya el motivo último para decir la desinstalo. Y quien me quiera seguir, que me siga por Twitter o que me escriba por iMessage o que me escriba por Facebook. Pero sí, es que WhatsApp, es que les estoy cogiendo odio. Yo, mira, el otro día escuchaba un podcast que se llama Hacía Falta. Es un podcast muy interesante que os recomiendo que busquéis. Y comentaban que con esto de iOS 7 surge una oportunidad brutal para las aplicaciones. Porque, a ver, si bien no es obligatorio, entre comillas, actualizarse el aspecto, porque quiero decir, porque ahora el sistema sea más minimalista, que ahora ya tenemos todos que ir por el mismo camino para que todas las aplicaciones parezcan igual, que eso si bien no es así, pero sí supone una oportunidad fantástica para aplicaciones nuevas o aplicaciones que quieran promocionarse de alguna manera. Y esto es cuando iOS 7 esté en todos los teléfonos, seguramente en el App Store Apple va a destacar las aplicaciones que están actualizadas, como ya hizo para con iOS 6 y con el iPhone 5, ¿no? Entonces, pues no sé cómo las llamará, no sé si actualizadas para iOS 7, no sé si lavado de cara o tiki-taka o qué dirá, pero hay de pronto un montón de aplicaciones que por lo que sea no han cogido cuota de mercado hasta la fecha. Si saben jugar bien su baza de la actualización del aspecto, pueden posicionarse muy arriba en ese sentido, ¿no? Al ser destacadas por Apple o por el boca a boca diciendo, oye, mira, esta aplicación de calendario, esta aplicación de P2, esta aplicación de efectos de fotografía ya se ha actualizado al nuevo sistema, fíjate qué aspecto más interesante, cómo está todo, en fin, pues lo que nos gusta, ¿no? Que esté todo como muy uniforme, como muy coherente, sería la palabra exacta. Pero WhatsApp me parece a mí que no es de estas. Quiero decir, ellos tienen su base de clientes y aunque torres más altas han caído, pero... Ya, pero bueno, da rabia como una aplicación con tanta aceptación, tantos usuarios que tiene, que no le den más atención. ¿Cuánto lleva WhatsApp sin cambiar un poco de aspecto o integrar alguna nueva novedad? Un montón de tiempo. Y la verdad es que cada vez que hemos cambiado de aplicación de mensajería, yo siempre me lo he tomado como con la idea de decir, ojalá esto funcione y pueda abandonar WhatsApp. Sí, pero yo, por ejemplo, el WhatsApp a mí me funciona, que al final es lo que me interesa. No he tenido nunca el tipo de problemas que he tenido con Line o con Hangout. Y el hecho de que, bueno, no sé, es que... muchas veces hemos hablado del tema con otros compañeros de es que los stickers, los emoticonos, esto, lo otro, no sé. Bueno, es más secundario también. Sí, pero yo pienso que vale, que no se actualiza, que queda un poco de imagen obsoleta, pero si al final funciona, que es la finalidad, yo no quiero para nada un Hangout que está al día, que tiene un diseño gráfico interesante, que te permite interactuar con otro tipo de acciones y que luego no me funciona. No, desde luego, yo tampoco cambiaré desde WhatsApp a otra aplicación por el hecho de que por funcionar en otra que no me vaya como yo quisiera. Sí, a mí WhatsApp me va muy bien, pero ya te digo que cuando me compré el iPhone 5, estar un mes y pico con las dos líneas negras arriba siendo la aplicación de mensajería o una de las aplicaciones que está en el top 3 de las aplicaciones del top 10 o sea, el top 3 de las aplicaciones pagadas del Apple Store desde que salió prácticamente, que no la actualice y tarden tanto en tiempo en actualizarla, pues te da que pensar, te da un poco rabia. La gente se queja de la política restrictiva y de la tenaza que tiene Apple sobre el App Store, pero tendría que ser mucho más, ¿eh? Porque esta mañana yo estaba refrescando mis partidas de Hero Academy, que es un juego de una especie de pseudo ajedrez, así, con muy, muy divertido, que se juega pues contra otro contendiente, ¿no? Yo hago mi movimiento y ya moverá el otro, por así decirlo, ¿no? Así funciona. Está muy interesante. El otro día estaba pidiendo por Twitter nuevos contrincantes y ha empezado dos o tres partidas nuevas. Y aparte de que la aplicación funciona en plan WhatsApp, es decir, tú entras a la aplicación, se conecta a su servidor y a ver qué ocurre, es que estos cabrones, pero no tiene otro nombre, todavía no se han actualizado a la pantalla del iPhone 5. Julio de 2013. Y Hero Academy, que es un juego con bastante predicación y que funciona a través sobre todo de las compras dentro de la aplicación, de que compres nuevos ejércitos o que compres avatares, lo que sea, todavía no se ha actualizado y sale con sus dos bandas negras estupendas. Eso sí, han sacado la aplicación para Mac, que es una auténtica vergüenza visual. O sea, es coger todos los PNGs que tenía, no, ¿qué PNGs? JPGs que tenía de las aplicaciones de móviles y estirarlos y pegarlos ahí como sea. Yo no sé cómo eso ha pasado a los filtros. Y así un montón de aplicaciones, como por ejemplo una que yo uso mucho, la del tranvía de Murcia. A ver, la del tranvía de Murcia. Bueno, pero ahí estamos hablando de empresas más pequeñas que no sé, no tienen tampoco tanto nivel de usuario los del tranvía de Murcia como un Hero Academy o un WhatsApp. Era coña, evidentemente, pero fíjate que pasa una cosa, y es que desde mayo Apple ya no acepta actualizaciones de aplicaciones que no vayan con la nueva pantalla del iPhone 5. Entonces, por eso Instacash tampoco se actualiza. Instacash está actualizado. Sí, sí. Actualizado de imagen sí, pero funcionar no funciona. Instacash está borrado de mi dispositivo. O sea, yo ya no quiero saber nada más de Instacash. A ver, en este podcast no se tolera la crítica a Instacash. ¿Está claro? Y por si quedaba alguna duda, no voy a cortar, no voy a cortar esto. Te voy a decir una cosa, por mucho que te duela. Esto no se tolera. Me gasté la pasta y me la vas a devolver tú. ¿Yo cómo? Ah, pues en euros. Yo menos mal que me la compré la versión para Mac. Me la compré por ti. Por mí, por hacerme feliz. No, por tu recomendación. Y ya fuera broma, la verdad es que me pasé a Donka para, no sé, estar un poco al otro lado y ver cómo funcionaba y tal, y no me ha dado ningún problema, pero vamos, ninguno. Bueno, sí, no me reconocía mi blog, pero fue culpa mía. Pero... No, yo no lo puedo soportar, Doncast. Lo he intentado varias veces, ¿eh? Yo tengo la aplicación comprada. Además, es muy curioso porque compré Doncast, empecé a funcionar con él hace ya mucho tiempo. Uf, madre mía, esto es una medida, yo no sé cómo la gente habla bien de esto, y a los dos días o tres salió Instacast, la versión 1. Y me la compré, y desde entonces todo fue amor. No, la verdad es que en cuanto a nivel interfaz me gusta más Instacash, o sea, en ese sentido no he tenido ninguna queja ni ningún problema, pero la sincronización de podcast y las marcas de dónde te has quedado para seguir escuchándolo en otro dispositivo, creo que a ti me dijiste que te funcionaba bien, a mí no me ha funcionado y he probado a crearme una nueva cuenta, reiniciar el dispositivo, o sea, desinstalarlo y volver a instalar todo. Y no había manera. Y con Downcast no tengo ningún problema. Es decir, lo escucho en el iPhone, después sigo en el iPad, se me sincronizan todos los podcasts escuchados y en ese sentido, vamos, súper contento. La interfaz no, tampoco tengo ninguna queja importante para decir, pero bueno, me gustaba más la de Instacast. Bueno, a mí me funciona muy bien Instacast, pero tengo que reconocer que desde hace algún tiempo y sin que yo haya hecho nada especial. Es evidente que este señor... Lo de programar así como que no se le da del todo. Es decir, yo puedo defender Instacast, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero ya os digo que me va muy bien, pero además escandalosamente bien, pero desde hace poco, insisto, sin que yo haya hecho nada en especial. Pero bueno... Eso es que te escucha decir tantas palabras buenas de Instacast que solamente a ti te ha dado acceso premium a... Puede ser. Las funciones, ¿eh? Tienes una cuenta pro. Es posible, es posible. Es todo el dinero el que le he dado que y según parece el que le tengo que dar, ¿no? Porque tengo que abonarle a Miguel también sus compras. Sí, sí. En definitiva, hay mucho. No lo dudes. Hay mucho dinero mío que acaba allí. Oye, pues fíjate, por ejemplo, en esta batalla eterna es donde puede haber. Lo comentaba en un daily, ¿no? Porque el programador de Instacast se ha apresurado a salir a decir que bueno. Que los cambios en iOS IDE son tan profundos y llegan hasta tal nivel que es imposible actualizar la aplicación. Y pero eso ya lo hizo lo mismo con iOS 6, ¿eh? Y no era tan profundo. No, pero ahí él que estaba cambiando otras cosas, no era por el sistema. El cambio lo justificaba de otra manera, era por el nuevo tipo de sincronización, quitar las dos versiones que había para iPad y para iPhone, unificarlas, salir de iCloud. Había otro rollo entonces. Sí, pero ahora dicho que esto hay que es reconocer un cambio... que ese tío tiene mucha jeta, porque sí, tienes una aplicación en el mercado que estás pidiendo X euros y sabes que tiene unas carencias, que es tu obligación cambiarlas, o le bajas el precio o la pones gratuita y que la gente sepa lo que está comprando. Sí, pero no tendrá mucha cara del mercado, ¿vale? Que se supone que es la que mejor rendimiento, la que mejor te va a ir. Y que sea la que más problemas te dé. Mira, pero es que para eso están las reviews de la App Store. Quiero decir, esto es el libre mercado. Si ese tío tiene la suficiente jeta para exprimirme a mí todos los euros y yo soy tan tonto como para dárselos, es problema mío y de él. ¿Sabes? Quiero decir, esto funciona así. Y ahora sí hay una oportunidad para esto. Porque este, que piensa que le vamos a seguir dando la pasta, le pueden pasar dos cosas. Uno, que tenga razón. Que realmente haga una actualización tan buena de la aplicación y tan acorde con iOS 7, que nos quedamos prendados y vayamos otra vez a darle el dinero, aunque sepamos a ciencia cierta que esa versión 4.0 no va a funcionar, porque siempre le pasa igual. Pero por otro lado, puede ser que el de Downcast despierte, que haga también una actualización de interfaz como necesita, porque es una necesidad imperiosa, y que entonces, amigo, quiero decir, iOS 7... Yo os preguntaba, toda esta conversación os preguntaba por cuál es la característica que os parece más revolucionaria para vosotros, ¿no? Pero hay una característica que es revolucionaria para todo el mercado de aplicaciones y se está escribiendo mucho al respecto de esto, y es que es un fresh start, ¿no? Es un comienzo en blanco para el mercado de aplicaciones, donde los potentes pueden ser derribados y los humildes pueden ser ensalzados. Os habéis quedado muertos. Totalmente. Que cuando cito la Biblia me quedo solo. Sí, pero volvemos a lo mismo. El no llamarlo sinvergonzonería del tío, aunque sí lo sea. Pero si sabes que te está funcionando mal, vas a sacar una actualización, ¿vale? Pon un precio para el que compre la aplicación nueva y ten algo de favoritismo hacia aquella persona que te ha dejado su pasta y no le ha funcionado la aplicación porque tú has sido un dejado. No sé, un poco de mirar por el consumidor que compra tu producto. O sea, pero ya te digo que eso es lo que el mercado le permita. Si él sigue contando con gente que se la va a seguir comprando y que no le va a poner pegas, pues bueno, pero yo en ese sentido creo que los comentarios de la tienda de aplicaciones... De todas formas, corregidme si me equivoco, pero cuando salió Instacash 3, todavía se seguía dando soporte para Instacash 2. Es decir, que quien no comprara Instacash 3 por el tema de la sincronización, la nueva sincronización que había sacado los chicos de Bemedio, pero tú podías funcionar con Instacash 2. Sí, no, sí, la aplicación sigue funcionando. Yo lo que pasa es que en este sentido hay una otra práctica que es un poco peligrosa, que es cuando mantienen varias versiones, ¿no? No sé si fue One Password, que suelen ser los más limpios en este sentido siempre, es decir, son 14 pavos cada año. Es lo que hay. Pero en algunas ocasiones no han retirado la aplicación anterior, dando lugar a confusión y a que la gente comprara lo que realmente no quería comprar. Yo, si el programador quita la aplicación anterior de la tienda y te propone un nuevo trato, pues ya está en ti aceptarlo o no. Sí, vamos a ver cómo se comportan estos. Pero lo que tú dices, es una oportunidad, igual que lo fue con, aunque en menor medida, con el iPhone 5, con el tamaño de la pantalla. Que ahí se vio los programadores que están al día de sus aplicaciones y los que no, y ahora con el nuevo rediseño pues se verá también. Lo veremos mucho más, a ver cuáles se actualizan antes y cuáles son más que dejan pasar ahí la oportunidad, y bueno, eso le va a hacer perder clientes. Bueno, y oportunidad es la que tenemos ahora mismo de terminar este podcast, porque se ha quedado todo cerradito, con un lazo puesto, y yo pienso que es el momento... ya de concluir, no sin antes agradeceros vuestra participación en este podcast. Tomás, Husin, tu primer podcast. Muchísimas gracias y qué honor participar en el tuyo y con otro gran podcaster como Miguel. La gracias. Verdad es que tengo vuestros podcasts en el top 5. Y ¿cómo? La verdad es que un placer. ¿Eh? ¿Cómo que en el top 5? En mi top 5 de podcast estáis no. vosotros. El 1 y el 2. Bueno, sí, perdón. Ah, bueno. El 1 y el 2. No aprietes que Tomás ha estado presente online mientras tú y yo intentábamos conseguir que esto se grabara de alguna manera y conoce nuestras debilidades. Creo que ha sido... Ya sé lo que es un podcast por dentro. Ha sido muy educado con su despedida. No lo menees más. La próxima vez que os escuche me imaginaré todos los problemas que hemos tenido antes de empezar con el audio y tal. Oye, ya sé lo que es grabar un podcast. ¡Dale tú por allí! Sí. Bueno, Miguel. No, pero en realidad muchas gracias por invitarme y ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Igualmente, Miguel. Igualmente. Tú también experto ya en todas estas cosas, a ti todo esto te pilla de vuelta, etc. Yo poco más puedo decir, Emilio. ¿Pero es tu primer podcast tecnológico, podría ser? No. De hecho, mi primer podcast Verás. Fue en directo en el Camo. Ah, ¿verdad? Conmigo, sí. Cierto. O sea, eso sí fue una prueba de fuego. O sea, que yo he definido por ti como yo te pregunté una cosa, tú me contestaste lo que te dio la gana y luego no recordabas lo que habías dicho. Ni lo que me habías preguntado. Yo creo que cuando ocurre eso es cuando se dan los mejores podcasts, fíjate. Sí. Cuando existe una asincronía tan completa entre el host y el guest, es cuando realmente todo fluye mejor. Sí, bueno, el poco más puedo decir, aparte de lo que he dicho ya Tomás. Muchas gracias por contar conmigo y espero que este equipo podamos reunirnos en otro momento, aunque sea porque Tomás sigue trabajando fuera y no podemos vernos por aquí y grabar por aquí juntos. Que sea se dará, ya verás. Estoy a un paso. Un motivo de reunión. Sí, yo pienso que repetiremos como... quiero que, bueno, no he hablado de esto por no gafarlo, pero este es el podcast de Milcar ahora. Es así como voy a hacer las cosas, como ya he comentado, con invitados. Alguna vez puede que vuelva a grabar solo con el formato antiguo, pero básicamente lo prefiero hacer así. Me parece que es más interesante. A mí me resulta más fácil programar, grabar con más gente, aunque os parezca irónico, que grabar yo solo. Y en cualquier caso, tampoco quiero que esto sea un desfile continuo. Es decir, en un momento dado, pues yo quiero tener un grupo de colaboradores con los cuales contar y que la audiencia pues se acostumbre a ellos y a sus puntos de vista. Con lo cual, pues sin duda volveréis aquí, si me hacéis ese honor, juntos, por separados, revueltos con otros o en otro formato. Y bueno, por supuesto. Y yo pienso que con esto y mi agradecimiento vamos a despedir. Ya sabéis que ambos dos los podéis encontrar en el blog del GUM Murcia escribiendo, más Tomás que Miguel, que se dedica a otros menesteres. A Miguel lo tenéis en Series por Momentos. Sus twitters y todas esas cosas las pondré en podcast.emilcar.es, donde encontraréis publicada esta información que os refiero y alguna más. Y nada más. Muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este podcast. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.